Bueno, muy bien. Según mi reloj de aguja, porque mi computadora no ha encendido, pasan exactamente 12 minutos, podríamos decir, de las 8 de la noche. Y bueno, seamos fuera de la copa. En definitiva, como para arrancar bien arriba este programa de Nuevos Fuegos del día de la fecha. Que realmente ya no me acuerdo ni siquiera en qué fecha estamos, porque tengo un descontrol en la vida que ya es total. Es total. Venimos de una heladera que se le antojó dejar de funcionar. Hacía saltar la llave de absolutamente todo. Y nada, costó un montón descifrar si era la heladera o no, porque la heladera tiene una particularidad, chiques. Los que están del otro lado, atiendan a este tip. La heladera no está permanentemente prendida. La heladera es un instrumento que lo que hace básicamente es el motor enciende, algo así como el galefón, ¿no? Enciende cuando quiere recuperar la temperatura. Eléctrico doméstico. Exactamente. Que todo es tristeza, chique. Bueno, nada. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando prendía el motor, porque bajaba la temperatura interior de la heladera, hacía saltar la llave. Y yo decía, ¿pero por qué la llave salta cuando quiere? Porque no me daba cuenta. Evidentemente no me daba cuenta. ¿De qué era la heladera? Empecé a descartar electrodomésticos, hasta que llegué. Eléctricos domésticos, hasta que llegué a la heladera. Y dije, abro la heladera, subo la llave, todo bien, ¿no? Digo, ta, la heladera tampoco es. ¿Qué está pasando? Esto está embrujado. Entonces yo me debatí ahí algo así como 20 minutos con Migue Misme. A ver, ¿qué hago? ¿Llamo a un médico brujo o un electricista? Terminé optando por una la ciencia. De las brujas que hicieron ganar a Messi. Exacto. Terminé optando por las ciencias duras. Y ta, vino el electricista y dijo, ta, el enchufe no es. Vamos a probar con la zapatilla. Y yo rezando, ¿no? Digo, ta, que me diga que la zapatilla de esta china que compré por 2 pesos en una ferretería que ya ni me acuerdo, en el año 1985... decime qué es esto que está fallando. Y me dijo, sí, la zapatilla está bastante fea. Seguramente sea la zapatilla. Entonces descartamos la zapatilla y conectamos la heladera. Y todo pareció andar bien. Por un momento, ¿verdad? Como la tarde de hoy, por un momento pensamos que todo estaba bien. Pero en el minuto 90, gol del coreano, salta la llave. ¿En serio, literal? Salta la llave. Y ahí dijimos, es el motor de la heladera. Cuando arranca el motor de la heladera, hace saltar la llave. Está, ese motor es tan corto, la heladera es tan corto. Algo pasa ahí. No sabemos bien. Desarmar la heladera, sacar lo que tenés adentro de la heladera. Un quilombo, una cosa. Todo ya chorreando para todos lados. El Instagram ya no quiere funcionar. Nada quiere tu funcionar. Tu celular no quiere funcionar. La vida ya te está diciendo, me está soltando la mano ya directamente. Nada de los electrodomésticos que tengo mi ningún poder. Ningún electrodoméstico ni siquiera está funcionando. Así que bueno, nada, historia larga. Ahora vamos a ver qué hago. Estoy con mucho hielo en mi casa, tratando de mantener la temperatura de algunas cosas. Hay algunas cosas que ya tuve que soltar y hacer una donación, porque no iban a aguantar. Y claro, otra persona lo iba a poder aprovechar mejor que yo. Y bueno, esa es mi realidad. Dura, muy difícil. A ver, computadora, por favor. Dura la realidad como los 400 no sé cuántos kilos de pescado congelado que trajo el presidente. No estarías pudiendo colaborar con el guardado de ese pescado porque ya no tenés congelado. Yo lo llamé a Luis y le dije, Lucho, descartá porque no. ¿Cómo andás, Luis? ¿Todo en orden? Bueno, nada, Luis, te fallé. Yo quería ayudarte un poquito para mantener ese pescado en condiciones, pero no va a poder ser. Vas a tener que recurrir a los ultra freezer que se compraron hace 2 años, que todos pensábamos que eran... Sí, claro. Como pensábamos un poco que no iban a servir para nada y al final terminaron sirviendo. Muy bien, Luis. Muy avispado en todo lo que tiene que ver con utilizar las cosas que se han comprado y que al final no sirven para nada. Así que bueno. Sanfer, ¿cómo andás? Bueno, andas bárbaro. Ando bárbaro. Perfecto. No, bien, acá, llevándola. Escapando del calor, escapando del mundo. Vos sufrís el calor, Sanfer, porque... No, o sea, En invierno tenés una temperatura corporal más elevada del promedio. Eso lo acepto, sí, eso es totalmente verdad. Pero no, me he descubierto que no sufro tanto el calor. Pensé que el pelo largo iba a ser lo más sufrido. Ah, porque es jodido el pelo largo. Pero si te lo mojás, o sea, mis testeos son la gente de Arabia que usa tipo las cosas tapadas en la cabeza para protegerse del calor. Claro. Yo no pensaría tipo que se están cagando calor, sino es al contrario. Exacto. A ver, ese es muy buen razonamiento. ¿No? Pero bueno, está. Eso y a pelito mojado se banca. Pero muy no, bien. Bien, dentro de todo bien. Bueno, me alegro. ¿Miraste el partido? Mira el partido, sí. ¿Dónde lo viste? Y lo vi solo en casa, ahí entre almorzando y... ¿Lo viste con delay o sin delay? Lo vi con delay. Sí, como gente lo vi bien. Con delay, como gente que va a Direct Red. Sí. Y los vecinos, les vecinas del costado me anunciaron los goles y las salvadas y las puteadas y esas cosas. Es muy divertido igual, ¿eh? Yo le empecé a encontrar la vuelta. O sea, creo que lo único que me molestó fue al principio, o sea, no me molestó, fue la tajada, ¿no? Porque la tajada la escuché y no sé, no, o sea, está divino escuchar que la atajó, obviamente, pero claro. No sé la incertidumbre de saber qué iba a pasar. La bola estaba fuera. Porque el penal es un tiempo límite. Sí, es una cosa que uno tiene la expectativa de descubrir el destino. No quiere que le descubran, o otros le descubran el destino por él. Aparte, como una cosa, no sé, penal contra gana de vuelta, por un penal que es tipo muy dudosísimo, sí. Que estaba adelantado quien la tocó primero, pero fueron para atrás y cobraron el vuelta del penal. Yo dije, tipo, ta. Justo mostraron al presidente de la FIFA tipo minutos antes de arrancar el partido. Entonces dije, tipo, hay una cadena de cosas para balancear de vuelta el robo. Vuelve la mística, vuelve la épica. Sí, pero no. Ahí el chino atajó y bueno. Ganamos, pero no ganamos. Ganamos, pero no fue suficiente. No fue suficiente. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa eso? La historia de muchas vidas. De muchas. ¿Cuántas veces gané, pero no fue suficiente? Bueno, chiquis, a levantar un poco que es viernes, empezó diciembre. Se me apagó la computadora. No, ya directamente. Te comunico las cosas que van pasando nomás, ¿eh? Ya directamente el día de hoy. Bueno, te cuento cosas lindas. Sí. Como por ejemplo que hoy, al revés de todo el mundo que en diciembre termina cosas, nosotros estrenamos cosas. Sí, porque claro. Porque hoy viene nuestra amiga Juli desde Córdoba a estrenar una hermosa columna en este programa. Cuando uno dice, esta gente ya no está laburando, ya no está haciendo nada. ¿Mirá? Ya soltó, está en la bajada. Y acá venimos nosotros y ahí tenés. Te traemos una columna nueva. Que va a estar bárbara. Va a estar espectacular. Juli es fotógrafa, ya nos va a estar contando más sobre ella. Pero nos va a traer unas rapidatas de música y fotografía. Pensé que iba a traer unas rapiditas. Que con el hambre que tengo no me vendrían nada mal. Unas rapidatas. Pero te las tenés que comer todas porque... No las puedo frizar. No las puedes guardar. No las puedo frizar. Ingresa nuestro productor estrella al estudio. Con una remera tremenda, Live in Concert 92 Metallica, cuando se usaban mucho las calaveras. Muy bien, luqueado, rey. Hace así con el dedito hacia arriba. Bueno, yo creo que deberíamos dejar de hablar porque todo es tristeza en este país. Tenemos un presidente que está trayendo cosas dudosas en una valija diplomática, un jefe de seguridad presidencial en 80.000 puertas de caca a la vez. ¿Qué tamaño debe tener esa valija? Para cuatro. Buah. Es media tonelada de pescado, ¿vos te diste cuenta? Para comer. De es tremendo. ¿Y para comer? Y es ¿Para qué traes? ¿Para comer? Dice. No, fábrica de chicle. ¿Para qué va a hacer? Seguro. Excelente. Hoy la Lu me dice, más que frazada, un acolchado de cuatro plazas necesitamos, sí, para taparnos, porque claro, ya directamente... Esto está tremendo. Esto no se puede Vamos creer. A ir picoteando un poquito de las novedades. Obvio, por supuesto. Como siempre, pero este caso... ¿Te parece escuchar una canción, sí, para, claro, levantar un poco y después volvemos? Te cuento que yo hice mi cosito de Spotify. ¿Cómo me encanta el cosito de Spotify? Me encanta hacer el cosito de Spotify. Ay, todos los años. Me encanta que la gente comparta su cosito. Me pone muy feliz que mi Instagram sea todo el cosito de Spotify de toda la gente. ¿Me podés contar el tema de los minutos y eso? ¿Podemos comparar? Sí. ¿Vos tenés también, Sanfer, tu cosito de Spotify? No, Sanfer no tiene. No, creo que intenté una sola vez y no encontré dónde y me fui a la mierda. Ah, Spotify.com/Wrapped. Sí, ya sé dónde, pero está. Bueno, ponele, no quiere, voluntad, hermano. ¿No quiere colaborar? Bueno, bárbaro. ¿Te la ves qué? Te entiendo, porque eres un día de mierda para todos. No pasa nada. Escucha, para, a ver, pues yo hice captura algunas cosas. No sé si hice todo. Todo captura. No pasa nada, podemos escuchar una musiqueta. y bueno, lo la canción viendo, que traje, ¿no?, es la canción que más escuché en el año. Sí. Que la reproduje 38 veces. Pero el 9 de abril fue el día que más la escuché. 38 veces es banda. En todo el año. En todo el año. Y ese día no se sabe cuántas veces. El 9 de abril no se, fue el día que más la escuché, pero la no se dice cuánto. Sabés que la regaste. Y en el top, obviamente, es la número 1. Escuché 1.432 artistas. O, por supuesto, mi artista principal fue Bad Bunny. Escuché 924 minutos Bad Bunny en el año. Y no tengo la de cuántos minutos, pero eran 2000 y algo de minutos, me había dado. Un montón. Y después mi tops es Bad Bunny, Rosalía, Catriel, Nati Peluso y la Teja Pride, que se lo he mandado a nuestro amigo Tefo. Ay, qué lindo. Mira, estás de en mi top 5. Bueno, bárbaro, después te voy a contar el mío. Bien, me encanta. Pero bueno, mi canción número 1 es una canción bárbara del señor Terry Preston, que la verdad es yankee, hace rap, una música preciosa. Y esta canción se llama Act Up y me encanta, me pone de muy buen humor. Though I hate the pain, my heart's investment surely left a stain. You chose your weapon, nearly hit a vein, but I can see sadness in you. You thought I was coming back, that's a no. You were always getting mad for control. I won't fall into a trap that you sow. I've been going back to black like before. I won't be the reason why your heart broke. Even though my love is icy, that's cold. She ain't met nobody like me before. And I belong to somebody like me, not like you. I'm gonna make you act up today. I'm gonna make you wish you never left. But it all comes falling upside down, you're fretting act up. Me not to trust a daddy like you. I had to learn it by myself, can't live vicariously through. I know the sunshine doesn't shine the same when I'm gone. It's been a long time since you was waiting for me at home. But look, I'm back inside the city where you did me that wrong. Although I let you go, I can't let go of venomous songs. I know it's been a long year and you done shed tears. And I've been super gone, you getting close to my peers. And you can't seem to catch a break. Cause every single catch you had, you just let them get away. Though I hate the pain, my heart's investment surely left a stain. You chose your weapon, nearly hit a vein, but I can see sadness in you. You thought I was coming back, that's a no. You were always getting mad for control. I won't fall into a trap that you sow. I've been going back to black like before. I won't be the reason why your heart broke. Even though my love is icy, that's cold. She ain't met nobody like me before. And I belong to somebody like me, not like you. I'm gonna make you act up falling upside down, you're frontin' act up. Told me not to trust a daddy like you. I had to learn it by myself, can't live vicariously through. I know the sunshine doesn't shine the same when I'm gone. It's been a long time since you was waiting for me at home. But look, I'm back inside the city where you did me that wrong. Although I let you go, I can't let go of venomous songs. I know it's been a long year and you done shed tears. Bueno, me gusta tanto que ya la íbamos a escuchar dos veces. Che, la verdad que se podía escuchar dos veces. Así como yo escuché 625.000 veces según Spotify la canción Mentira de David Najón, que ya la traje para escuchar en este programa, que es la que hace a dúo con Dani Umpi en un disco que sacó, no sé si en el 2020 o 2021, pero está, yo lo descubrí este año y la verdad que lo regasté. Como el 8 de febrero me dijo, oh, ya cancelado. Tranquilo, amigo. Cancelado. Un dato que me sorprendió y me parece interesante para charlarlo con ustedes. 1207 artistas. No sé si es mucho o es poco, pero entiendo yo que de repente una persona un poco más conservadora, que circula generalmente por los mismos artistas, tendría como un número más acotado. Me parece un montón, yo tuve 1000 también, mire algo. Y lo de los minutos era 22.000, no 2.000. Fui muy poco generosa conmigo. Sí. Me faltaba. Anduvimos ¿cuánto? Ahí, 24.000 me decía, sí, algo así. Y el Seba, 30. Hola, Seba. Hola, buenas noches. Hola, Seba. ¿Cómo está? ¿Cómo andas? El equipo. Y estreno la consola, a mí me pone muy contento. No sé si lo hablan. Es verdad, no, no es cierto eso. Bueno, yo todo el tiempo estuve pensando en la consola. Si tiene que ser dicho, que se diga ahora. Nada, tenemos una consola. Nada, la gente que está en la técnica le está muy contento. Ah, yo, esa es la cara de contento, sí, que claro. Tenía. Hay cosas buenas que pasaron, a pesar de todo, que es que se pueden mover las cosas y que no haya ruidito en ningún lado. Uf. Ah, no, es maravilloso. Está como un nene, así con chiche nuevo. Tal cual. Yo lo vi llegar ayer con la caja y esa cara. Te quiero mucho, Sanfer. De verdad, tu alegría es mi alegría. Y no sé si es un tema de edad o qué, pero tengo bastantes menos artistas que ustedes. Capaz que soy un toque más conservador. Estuve más en 480. Pero vos sos más joven que él, ¿no? No, creo que no. Bueno, dale, tiramos la de arriba a la mesa y vemos. 3-4, saca Fede. 3-3. Ah, mirá. Pero igual, no, mal, estamos lejos igual. Hacer el viejo. Estamos lejos igual. Estamos lejos. Porque ustedes tienen lo mismo, ¿no? Mismo, tipo casi 1000 de artistas. Ah, sí. Años no. No, de esto. O sea, tendríamos que estar cerca por edad, pero no, ustedes están más cerca. Sí. Capaz que es un rasgo personal, pero después en otras cosas creo que tengo más. Tenías más minutos vos. Y más géneros. En géneros estás despegadito. 27 géneros. Yo me quedé con 16. No, yo tenía 33. Ah, bueno, está. Chica fresca. No estoy apostando a nuevos géneros, me parece. No, y muy Paco Amoroso lo mío. Ah, muchas veces Paco Amoroso. No. Viuda Negra, el 4 de enero. Imagínate, 4 de enero, Viuda Negra. No. 32 veces en el día. 32 veces en el día. Muy bien. Bueno, me parece bien. Totalmente. Bueno, nada, creo que esos días estaba tocando Montevideo. Y fue un lindo show. Ah, es cierto, claro. Para mí fue un lindo show, capaz que siendo objetivo no fue tan bueno porque... Pero es que te fuiste preparando para ese show, decís, sí, vos, claro. O fue posterior. Porque a mí me pasa muchas veces que voy a ver algo y después sí le mando play porque me quedé re manija después del toque. Claro. Claro, no, pero hay una cosa de escuchar mucho antes para refrescar los temas y saber las letras... Justo en este caso era el disco... ¿Se preparan antes de ir a ver un artista? Sí, claro. Yo a veces sí, manejeo pila. Depende del artista, ¿no? Tipo, los de grande talla que vienen cada, ¿no? Los Stones, ponele. Sí. Capaz que nunca escucho los Stones, pero claro. Pero para no quedar pegado. Claro, ves que estás tocando. Está todo el mundo cantando esta y vos... Tocaron en Santiago, ¿qué tocaron? Bueno, me las aprendo. Están tocando Painting Black y decís... Claro, pero así re específico. Yo no sé, recuerdo... De las últimas veces que fui a ver Sarajevo, que era un sábado, y estuve todo el día limpiando mi casa, manejando, escuchando Sarajevo, re quemada, juntando energía, y llegué al toque tipo, dale. Claro. Pero no es un training del estilo, tengo que saber las letras, porque no puedo quedar pegado, que están cantando, están cantando Painting Black. No, esta no la escucho nunca. Pero ponele, justo en los grandes artistas, no sé, es Paul McCartney, Painting Black, Guns N' Roses, está bueno saberte Sweet Child O' Mine, está bueno saberte... no sé, Mr. Brownstone, no sé, qué sé yo. Está bueno. Yo por lo menos, los Stones, Let's Spend the Night Together, capaz que no es la más conocida, pero... Pero sabés que quedás como campeón, claro. Sí, no sé, porque está bueno, claro. Que la así, tipo. Que esa, la, yo me la sé. La primera época, época, yo. Esa, yo lo sabía de saber qué. De cemento. Claro, de que el Diego debutó en argentino. Oh, yo estoy ahí. Pero está bueno, qué sé yo. Más que nada cuando estás en campo, capaz, ¿no? Cuando estás ahí, tipo, onda. Claro, ¿no? Montando los trapos. Si estás en un asientito allá arriba en la Colombes, da igual. Ah, ni se nota. Jaime Ross, ponele, que tocó en el Centenario. Yo sí estoy ahí a nivel de. No sé si había campo, no sé cómo fue, pero. Imagino que sí. Ahí, no sí, sé. Te aprendes todas. El Hombre de la Calle. Qué buenísimo. Yo canto la versión de Juan Bauters en inglés. Me echan. ¿Qué temo en El Hombre de la Calle, por favor? Sí, hoy la escuché, hoy justo la pasaron después de que perdió Uruguay. ¿Por qué hacen eso? Por favor. Fue como una refundación, hay que refundar el país a partir de hoy. Hoy es un día, bisagra. Claro, no sé si lo van a partir de ahora hay que enderezar, o sea, este barco. Es un buen momento para hacer cambios. Exacto. Yo desde este espacio le quiero mandar un mensaje a Diego Alonso que no vuelva. Político. Directamente. Hay que refundar la en esta mesa se está muy en contra del señor Diego Alonso. Que no vuelva, yo ni él ni Cavani, que no vuelva ninguno de los dos. Yo de los Alonso. Porque Iván Alonso también. No, el presidente de la AUF se llama Alonso. Sí. Que ya dijo que quiere Ignacio que siga Alonso. Alonso quiere que siga Alonso. Yo estoy Iván Alonso, Ignacio Alonso, los Alonso no. Sí. A Julio Alonso capaz que le va un poquito lo que viajaba, pasar. ¿Cómo viajaba? Julio Alonso en el programa de verano. Sí, claro. Los viajes de Julio Alonso. Sí. Era un dicho, ¿no? Me dicen acá que no había campo en Jaime. Bien. No había chance. Yo porque me gusta. Cantemos, dale, que si vamos a quitar hay que acompañar con las letras. No, ¿no? Sí, hay que hacer el 2. Si se está en campo, hay que hacer el 2. ¿Qué pasa? Claro. ¿Siguen llegando? Que ser un... Y no te metas con mensaje. Cavani, ¿qué te pasa? ¿A quién le dijo? Pero a mí, se metió yo acabo de decir. No, que yo dije que no vuelvan ni Alonso ni Cavani. Ah, Cavani. Y me la banco. Claro, bueno, lo de Cavani está decretado ya. Un beso, amiga, gracias por estar del otro lado. Yo lo banco, o sea, Cavani, Suárez, Muslera, Cáceres, Godín. Sí, y ya se terminó. Listo. Sí. Fue de Last Dance. Y yo creo que Diego Alonso también. Está para no hablemos más de fútbol. Sí, pero la cuestión es que estaba... Aguante eléctrico. Terminó eso y para refundar el Uruguay, El Hombre de la Calle. Pusieron ahí en la radio, no recuerdo qué radio, y yo me estuve un momento ahí, justo estaba lavando los platos. Ah, no fue una selección tuya. No. Estaba escuchando AM, fue FM. Destino. ¿Escuchaste el partido por radio? No. Igual siempre, entre tiempo, sí. Ah. En la previa, sí. Porque no soporto la tele. ¿Te gustan los comentarios? Sí, me gusta el mundo de la radio, soy el tipo de radio, qué querés que te diga. No, pero... Tú estabas en un estado de emoción violenta y de locura. Sí, mirá, ¿puedo decir algo? ¿Puedo tomar unos minutos para hacer sí, esto? Adelante. Salgo a la mañana, eso fue a las 12 del partido, ¿no? Sí. Entonces hice unos trámites ahí en el barrio, ¿viste? Panadería, verdulería. Y yo vi un edificio, tres pisos, no sé qué. Trámites escalera. Barriales me encanta que sean la panadería, claro, y la verdulería. Claro que sí. Y de mi edificio, el único apartamento que estaba escuchando la radio era el mío. Y fui subiendo y iba escuchando la radio y dije, qué bien que yo soy esa persona que está ahí. Porque después los demás estaban en otro, no sé lo que. ¿Te gustaste? Me gusté, ¿viste? Dije, visto de la cámara afuera de seguridad, ¿viste? Sí. A mí me copado el vecino. Yo sería pasó amigo algo parecido. Claro. Sería amigo mismo. A mí me pasó algo parecido hoy, no en relación con el partido, pero hoy me encontré a las 8 de la mañana sentada en la cama con la batita, el café, poniendo las noticias, un la previa. Resumen de todo el caso Astesiano. A las 8 de la mañana en la cama y dije, soy Marta con la espica, boludo, pero también me gustó mucho ese momento. Fue un lindo momento para empezar el día. Porque está lindo para hacer un guión de película con el tema Astesiano, ¿no? Está como para tomar apuntes y armar un buen guión. Está tremendo. Es una buena una peli. Una serie de Netflix. No. Brutal. Agarra a True Detective y se lo comen dos panes. Pero, no, tremendo. Es que ya panes con pescado adentro. ¿El padrino? ¿Quién es el padrino? Yo estoy en la situación en la cual ya no sé por dónde empezar a comentar. Porque son tantas aristas, tantas cosas que van sucediendo. Lo de Vertical Sky, el espionaje a Carrera, a Vergara. Después se descubre que Vertical Sky le vende por licitación, por compra directa, a varios entes estatales, incluso a Defensa, a la UTE también. No, ya es una... No, lo de los chinos, lo del sojero argentino, lo del Pacha Sánchez, lo de la denuncia... Bueno, la interna de la policía. La interna de la policía. No removieron a nadie del cargo, ellos Carrera, mismos están investigando. Que es el de inteligencia, que es el que da los celulares, pero pide que se quede en reserva o que no vean los chats entre el presidente y Astesiano. Toda la polémica que generó eso, ese pedido, la fiscal saliendo a respaldar. La fiscal que se quiere ir, que el presidente dice que tiene que terminar, que ir a fondo con el caso. No, está muy, muy jugoso. Sí, salió Luis de Barba ahí con un discurso ahí medio... ¿no? Muy destemplado, ¿no? Ahí fue. Me genera tanta violencia ese hombre, por Dios. Fue muy destemplado, y aparte ahora hay un ataque muy fulero, que ya lo viene habiendo desde el principio del gobierno, contra el periodismo cuando hace su trabajo, el periodismo cuando investiga, la diaria quedando sola y como el chivo expiatorio con al medio al cual ahora todo el mundo le pega. Y lo trata de que esto es falso y desacredita ese trabajo periodístico, que hay que jugársela para hacer este trabajo, ¿no? Desde ya la solidaridad con todos los compañeros de la diaria que están ahí atrás haciendo su trabajo, recibiendo de la fuente que sea, recibiendo información, procesándola, que no lleva 2 minutos hacerlo, no así como el Ministerio del Interior, que hace una investigación interna de un día para el otro. No, esto es un trabajo periodístico de la diaria que viene... de hace meses, laburando y seleccionando y tratando de informar de una manera que yo lo veo, no sé, ustedes tendrán su opinión, yo lo veo muy imparcial. La diaria no está opinando, no está teniendo, no sube los chats con columnas de opinión. O sea, lo que sube es la información de lo que dice el chat y lo que se investiga de que sale de ese chat, porque no es el chat solo, sino que a través de las comunicaciones y los linkeos que hay, empiezan a investigar, bueno, ¿quién es este? ¿Este forma parte y tiene conocido de este o del otro? Y bueno, pero es trabajo periodístico. Déjame responderte. La pregunta sería, ¿qué hacen los otros medios? Exacto. Porque hablamos de un medio nomás. O sea, cuando es un tema que claramente es interesante. Y también hay un tema que me llama la atención, creo que lo escuché en una FM en Del Sol, de una encuesta que habían hecho hace unas semanas, que este tema Astesiano no era un tema importante según para la ciudadanía. Claro. Como que tampoco le iba a hacer mella al presidente. Y, o sea, me despertó mucha, mucha intriga eso, ¿viste? Tanto para reflexionar sobre el rol de esas encuestadoras, las muestras que toman... para sacar esa conclusión, es como... ¿De qué manera y además lo presentan los medios? El medio de comunicación, cómo sale a... Está 20 minutos hablando de eso, ¿no? Y no sé si defendiéndolo directamente, pero sí, o sea, claramente defendiéndolo, pero implícitamente, capaz que en lo directo es como más... Sí, no parece. No parece. En lo directo siempre es polite, siempre es la vereda de, claro, de la calle del medio, ¿no? Sí, tibio ahí, pero... En definitiva, lo que estás haciendo, publicando y respaldándolo y hablando de eso 20 minutos, no estás yendo en contra de las encuestadoras. La estás tomando como una fuente verídica. Claro, es un tema para hablar lindo del periodismo, ¿no? Pero no sé, vale que... No, yo la verdad en realidad no vengo como leyendo tanto la diaria, por ejemplo. Yo estoy escuchando mucho a Cotelo, la verdad, debo decir. Rafa Cotelo es bueno, sí. Rafa Cotelo tiene buena opinión. Por favor, no me... En perspectiva. Difames así, en perspectiva, el señor Emiliano Cotelo. Pero no, en realidad estuve esta semana intentando recapitular todo lo que había sucedido, más que tipo profundizar. Fue como, ok, son muchas cosas, necesito tipo... Y hay un podcast que está bueno, recomiendo si lo quieren buscar, que es como Cronología del caso Astesiano. Se llama, que igual ya quedó viejo, porque pasaron 3 días y ya cambió. Pasa eso, ¿no? Pasa eso. Pero igual como para hacer una base es interesante. No lo bueno escuché, ese. Pero después pásamelo. Y van haciendo updates ahí, también estuvo la mesa de debate el otro día, qué sé yo, para mí ahí está bueno también. Y un montón de cosas chiquilines que pasan por el costado y que también son noticias y que de repente quedan opacadas porque está en primera plana este caso, que tiene todo el sentido que así lo sea, ¿no? Sí, porque es un caso gravísimo. Decís como Uruguay dándole la espalda al Mercosur, por ejemplo. Sí, claro. Dato, no menor. Ese es un temón. Ese es un temón. En un mundo donde las economías son regionales, donde se va a negociar por bloque, donde se defienden los intereses soberanos, pero a través, para hacer más fuerza, uniéndose con los vecinos, la política de este gobierno no ha parado de ir a contramano a lo que va el mundo. Quedarse solo, apostar a tratados bilaterales, a tratados de libre comercio, en una actitud o algo así como de salvarse solo, de despegarse de la región, que la región tendrá sus problemas y todo lo que vos quieras decir. Pero es claro que el Mercosur, que muchos piensan que nos ha condenado de alguna manera, no voy a ponerme a hablar de un Mercosur de los 90 que tenía otras intenciones totalmente distintas, pero los ámbitos de derecho internacional, regionales, han servido para defender la soberanía de los países que lo integran. Y no nos olvidemos de casos como fracturas democráticas que ha habido en países de la región y espacios multilaterales regionales como el UNASUR, que ha servido para parar inclusive golpes de Estado o desestabilizaciones. Tienen un sentido de ser, un sentido fundamental, la integración regional. No es porque sí, no es un capricho. Pero Nueva Zelanda y canguro, boludo. Es verdad, es cierto. Es cierto. No, una cosa que este gobierno dijo que no tenía intenciones de refundar nada, pero claramente en todo lado que va, trata de empezar de cero, de barrer, de imponer algún sistema nuevo. Tal cual. De ahí A, bueno, vamos por la B, ¿no? Cambiemos de vereda. No, desde cambiar un logo. Todo. Que todo. Es lo más estúpido que vi en mi vida, como cambiar el logo de UTE. Hasta sí, todo tiene que ser nuevo. Educación. Jubilación, exacto. Economía, pobreza, como, en definitiva, como dejar una impronta, es la lógica. ¿Les puedo decir algo? Están haciendo lo que vinieron a hacer. Yes. No, está bien. Y nosotros podríamos hacer lo propio. No estamos descubriendo nada, pero sí hay un análisis interesante atrás de eso. No sé, Seba, que yo estaría para escuchar música, ¿no? Perfecto. Podríamos hacer lo que venimos a hacer, que es escuchar unas buenas canciones. Bueno, hablando de la integración regional, algo fundamental, lo lindo que es nutrirse del acervo cultural que tienen nuestros vecinos, que es muy importante. Estamos al lado de Argentina, con cosas maravillosas, y también de nuestro hermano mayor del norte, que es Brasil. Así que... Que casi nos cruzábamos lunes. ¿Cómo estás? Se ponía lindo eso. Ay, ese lunes, papá. Bueno, eso no va a suceder, pero lo que sí va a suceder es que vamos a escuchar Agua de Beber, de Astrud Gilberto, con Antonio Carlos Jobim. Y es una canción preciosa de la música clásica brasilera, por así decirlo. Quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber. Água de beber, água de beber, camarada. Tibadunda, patelada badaba, tibadunda, patelada badaba, tibadunda. Dayunda, dayunda. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola. Qué gran tema. No me lo esperaba. Hay una versión en español que es muy linda. ¿Cómo es que no, dice? Yo siempre quise cosa cierta. Entré a la escuela del perdón, pero mi casa sigue abierta. Abrí todas las puertas del corazón. Hermosa canción. ¿Pero quién la canta? Hermosa. No, habría que googlearlo. Ah, yo ya es una reminiscencia que quedó guardado en mi cerebro en algún momento. Bueno, habíamos escuchado esta canción hermosa. Y con esta canción hermosa yo le pido a nuestro productor que nos comente, por ejemplo, en dónde estamos emplazados, con quién compartimos casa y si alguien puede colaborar con nosotros. Bien, bien, estamos en San Salvador 1510. Esto es Casa en el Aire, Radio Pedal ocupa esta casa, ¿no?, en el mejor sentido posible de la palabra, junto a otras personas y colectivos como Subte, que mañana... Estoy en lo correcto, sí, estás, ¿no? Sí, estás absolutamente lo correcto. Mañana tiene gran evento, gran... Sigue la saga, podemos decir, de conversatorios. Me encanta la saga. La saga de conversatorios en torno al cooperativismo. Sí, más que nada la comunicación de las organizaciones sociales diversas. Okay. Justo mañana, en realidad, es más enfocado a los sindicatos y las organizaciones de trabajadores. La cooperativa fue en la anterior. Gente de la FIC, gente de la Durfic, gente de la metalúrgica y gente de, bueno, Radio Camacuá, AEBU. Es verdad. Toda esa cuestión. Gente de Subte. Ahí va. Bien, así que eso es mañana, pero también además de Subte está Colectivo Catalejo. Está el taller El Ojito y bueno, hay más cosas. Y la Colectiva en la Olla. Colectiva en la Olla. Bueno, un montón de cosas. Y nosotros acá, desde el fondo de San Salvador 1510, saliendo al aire, y tenemos una web, por ahí salimos, radiopedal.uy. Estamos bien, ¿no? Es correcto. Aceitándose. Sí, es correcto. Y bueno, ahí hay maneras de colaborar directas de manera financiera, ¿no? Poner dinero, cash. Hay un botoncito en la web que dice suscríbete y bueno, ahí dejas tus datos personales que incluyen la tarjeta y por una módica suma de unos pequeños pesos podés colaborar en que estas cosas fantásticas sigan sucediendo y podamos seguir mejorando de todo punto de vista, como por ejemplo ha pasado con la consola. Una consola nueva. Sí, y desde el punto de vista del lugar de San Salvador 1510, de Casa en el Aire... Quizás una primicia para el año que viene, pero la gente va a poder colaborar también viniendo acá, más seguido. Van a haber cositas, haremos cositas. ¿Alguna cosita de beber? Se vienen cositas. Se vienen cositas de comer. Cositas para escuchar, cositas para bailar, quizá. Ah, qué para lindo ver. Plan. Sí, qué bien utilizado. Hay altas este chances. Espacio. Hay altas chances, sí. Diciembre... Es como el mes para bajar, pero no está. Acá hay gente que está con. Bueno, mismo ahora. Estrenamos no, ahora no estamos bajando. Ahora mismo hay gente con taladros y maderas en algunos lugares de Casa en el Aire. Así que estamos en esa. Preciosa la artesanía. Que, sí. Chiquis, ¿les parece que no sé cuál de los dos selecciona la canción que viene, pero nos cuentan qué vamos a escuchar? Hacemos tanda cortita y nos venimos con la columna de Juli. Ah, bueno, el estreno, me creo encanta. Que es el tema número 04, puede ser, porque sí. No hay 03. Quedó vacante. Está a pedido. Se verá en el futuro. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es Sabe Mal, de Malena Villa, que es actriz, cantante y compositora argentina. Ya viene trabajando con algunos discos. Este creo que es un disco medio pandémico. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción, Sabe Mal. Ahora la vida se va tan

Siempre es momento para hacer cosas nuevas. Y mucho más en un programa que se llama Nuevos Fuegos. Sí, haciendo... totalmente. Y yo soy de Aries, o sea, todo así como ¡pah! Explosivo. Fire. Ah, fuego total. Amo, me encanta. Bueno, Juli, ¿querés contarnos un poco sobre vos? Un poco sobre lo que nos vas a contar hoy. Sí, encantadísima. Bueno, para quienes no me conocen, soy Juli Redondo, soy argentina, feliz de que me hayan invitado. Bueno, soy fotógrafa, periodista, comunicadora. Y bueno, les traigo esta columna medio referida a la fotografía 100%. Yo empecé a trabajar esto un poquito en la pandemia. Tengo mi canal de YouTube y se llaman Rapidatas. Y bueno, medio que lo adapté para la columna de hoy. En este caso, les traigo la conexión entre la fotografía y la música. ¿Ustedes piensan más o menos por dónde puede ir esta unión? Y de alguna manera entiendo que la música y la fotografía a lo largo del tiempo han estado muy vinculadas. Y en un momento cuando no existía el videoclip y no estaba todo este mundo atroz, como dice Zita Rosa, de la televisión, uno escuchaba música y se enteraba quién era quien cantaba esa música cuando compraba una revista, por ejemplo. Totalmente. Bueno, yo les traigo más que nada este tema porque también yo de cierta forma empecé mis trabajos haciendo fotos a bandas en vivo y ese momento es como increíble, único. Entonces, traer a gente que haya tenido esa conexión y encima con cámara analógica, claro. es una locura. Eso es un flash. Entre el pogo, tipo, intentando sacar una buena foto con una cámara tipo manual. Yo fotografía no sé nada, pero me imagino que debe ser A ver, el enemigo de la fotografía debe ser la oscuridad. ¿No? La luz es lo peor que te puede pasar porque... O te puede quemar, por ejemplo, en ese caso había película, rollo, te puede quemar el rollo, velarlo, y que no te salga ni una foto. Y en el caso de lo digital, por ejemplo, te queda una imagen blanca. Entonces es como que... Y lo bueno, en la oscuridad también es como... Los extremos son lo peor. Así que un laburazo. Había que tener una muy buena mano. Sí, y bueno, y esta conexión empieza, para que se den una idea... En la década del 60 y del 70, o sea, época 100% analógica, todo medio hippie, a la vez también había todo un movimiento social en cuanto, era la época de la guerra de Vietnam, entonces, no a la guerra de Vietnam, y empiezan a aparecer figuras como, por ejemplo, Bob Dylan o los Beatles, que era una banda internacional que en esa época sonaba mucho en la radio, y fue una banda inglesa muy popular en cuanto a expresar mensajes de paz y de amor. Entonces empiezan a ver como íconos dentro de esa época a través de las primeras imágenes de fotógrafos. Imágenes icónicas, por ejemplo, no sé, como John Lennon, las tenemos a fotógrafos que ahora les voy a nombrar, pero en esa época como que crecían todos juntos. Les fotógrafes con les artistas, o sea, era como, era todo en conjunto y por eso el crecimiento de los fotógrafos también con vínculos tan grandes como por ejemplo John Lennon, que ahora les voy a hablar, pero es muy importante como íconos para esa época. Pero por ejemplo, el punto de partida, así importante, fuerte, lo tenemos gracias a Elvis Presley. ¿Quién de nosotros no tiene una imagen de Elvis Presley y de su cara, de blanco y negro, de esa especie de pieza de ícono, digamos? Claro. Y esto fue en el 56, para que se den una idea, es un montón. y fue el pionero que contrató a un fotógrafo personal para que lo empiece a retratar dentro de las giras, dentro de su espacio laboral y en camarines. Nada que ver a lo que se venía haciendo, que era todo en estudio, muy posado, muy muy duro, digamos, ¿no? Claro. Como la cámara que sigue a Messi. Porque yo... Como la cámara que sigue a Messi ahora, pero Elvis lo vio. Porque yo ahora estoy pensando, por ejemplo, fotos icónicas de la música previa a eso. Me imagino Armstrong posando con la trompeta o la sonrisa del mago, ¿no? Claro, pero todo ya muy pensado, pero muy así. Muy claro, muy estudio, muy fotorretrato. Totalmente. Entonces como que de esta forma es uno de los primeros, y obviamente que va a haber otros fotógrafos que no conocemos, pero este es como la historia más fuerte. Y era un chico, para que se den una idea, lo llaman en 1956, se llama Alfred Wertheimer, y era un chico freelance, así como arrancan todos los fotógrafos, y recibe una llamada un día y le dicen, de la parte de la compañía discográfica de Elvis, y le dicen que tienen a un joven, un fichaje nuevo, para que él lo vea, si quería ser el fotógrafo del personal, pero para que lo vea. Claro, el primer show, Elvis Presley la rompe toda, imagínense, y el tipo dice, no, yo quiero trabajar con este chabón siempre. Entonces, durante 3 años, le hace foto durante toda la gira de las presentaciones, y es el chabón le sacó aproximadamente 2.500 fotos, que para esa época era un montonazo. Nosotros por ahí ahora estamos acostumbrados a lo digital y tac, tac, tac, tac, tac, claro. Pero en esa época 2.500 fotos eran una valija solo para los rollos. Sí, imagínate. Después el laboratorio, me imagino toda la cantidad de papeles, las bandejas, una locura todo lo que ha sido revelar eso. Y bueno, entonces está esta ruptura de salir de lo que era estudio y posadas. Entonces, viniendo un poco a lo que eran los íconos, yo por ejemplo tengo mucho viva la imagen de Led Zeppelin o de bandas icónicas, no sé, como David Bowie, cosas así, que por ahí, si no hubiesen existido los fotógrafos que les voy a contar ahora, no las hubiésemos visto esas imágenes. Entonces es como que, wow, gracias, chabones. Entonces, bueno... Es mucho la fuerza que tienen estos dos personajes que les traigo. Por un lado tenemos a Bob Gren, que nace en 1945 en Nueva York, y se inicia en el mundo de la fotografía trabajando con artistas como Bob Dylan y John Lennon, que Bob Dylan hablamos, y también de John Lennon, la fuerza que tenían en esa época. La típica imagen de la remerita que dice Nueva York, que está John Lennon, bueno, sí. Esa es de Bob Gren. Y otras bandas que él fotografió, otras bandas de renombre, por ejemplo, fueron The Clash, Ramones, Led Zeppelin, The Who, Tina Turner, Elton John, Aerosmith, Green Day, o sea, una locura de gente con la que trabajó. Él decía que le gustaba capturar la pasión y la sensación del momento, no solo el hecho, sino que la persona que estaba viendo la foto pueda, de cierta forma, escuchar la foto. Entonces, como que se comía un re viaje componiendo, haciendo las fotos en vivo. Y decía que tenía un talento para estar en el lugar correcto y en el momento adecuado, que él por ahí en ese momento no se daba cuenta que estaba haciendo historia, que solo estaba captando el presente, pero después el tipo fue un pedazo de historia, porque, bueno, incluso en el 2017 hizo una exposición acá en Córdoba, re increíble, había como más de 200 imágenes, y tiene mucho de alma cada fotografía. Y bueno, y por otro lado, contemporáneo a Bob Gren, lo tenemos a Mick Rock, que chicos, tiene apellido Rock, o sea, no hay otra forma de que el guionista de Dios de haciendo rock. Lo suyo. No, y además Mick, que supongo que se escribe con K, pero igual es como de micrófono. Sí, sí. Como... Mal. ¿Qué pasó acá? No sé, pero increíble. Determinismo nomenclato. Bueno, no es increíble. Bueno, y nace en 1948, o sea, son contemporáneos, pero este es británico y es reconocido por icónicas imágenes que le hizo a Queen, a David Bowie, a Lou Reed, a Iggy Pop, también de Ramones, Blondie, y fue conocido como el hombre que fotografió en los años 70. Sus fotos más reconocidas son con David Bowie, porque eran muy amigos. Yo me acuerdo de una serie que él hizo que... Es una serie de un fondo rojo que David tiene también el pelo rojo, una corbata media celeste, o sea, los colores para esa época eran como, la composición era muy fuerte porque estaba viniendo el blanco y negro al color y era como, tomá. Sí. Y además lindo. Qué divertido ser fotógrafo y ser amigo de Bowie, que qué persona camaleónica y divertida para fotografiar, ¿no? Porque... Todas las fotos, las mejores fotos se las daba porque tenían una conexión increíble. Hay videos de ellos que están hablando y como que David lo toca, le va, viene, le habla, lo busca. Es como que las únicas fotos se las podía dar a él. Tienen un vínculo re lindo. Y bueno, después de toda esta fiesta, gira, David Bowie y todo esto, ¿qué le pasa a este Mick Rock? Tiene 3 infartos. debido a todo lo que tiene exceso de drogas, especialmente con la cocaína y bebida energizante, Entonces, bueno, estuvo 5 días sin dormir. No le gustaba dormir. No le gustaba dormir. Claro, no se quería perder nada. No, no, no. ¿Qué le vamos a decir? Días, tenía FOMO, claro. Claro. Mirá, si me duermo me pido una foto. Entonces, no, estaba todo el día con la cámara puesta, seguro. Entonces, bueno, ¿y qué pasó? Lo peor de todo es que se perdió la boda de David Bowie. O sea, no. Lo peor. Las mejores fotos las podía tener él y se la perdió. Todo mal. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, me voy a desintoxicar y voy a ceder mi vida al yoga, al café, que podía haber tomado té, pero bueno, sí. Café. Bajó un cambio, pero no tanto. Bueno, y siguió haciendo fotos a Daft Punk, a Favela, a Queens of the Stone Age, a Jack White, o sea, como que se actualizó. Más tranquila las fotos, nada que ver ese desfase de los años 70, pero... La peor noticia les traigo acá, chicos, es que falleció en el 2021 con 72 años. Ay, hace muy poquito. Muy poquito. Saludos. Chao, Mick. Sí, para mí por ahí. No sé si pandemia, no me fijé, pero bueno. No pero sé. Qué legado. Total. Sí, la vivió seguro. Dejó un par de fotos. No, estos dos personajes tienen una foto y unos videos, tienen documentales todos que cuentan, más que nada Bob Bren, las noches y las giras y los días sin dormir, o sea, es como que vivían a la par de ellos también. Una locura. Y bueno, y viniendo para Latinoamérica, hermosa Argentina, nos venimos acá, en mi país bonito. Amamos, nosotros acá somos todos grandes amantes de nuestras amigas argentinas. No, no, aparte estuve escuchando la música que pasan y me encanta, es como, oh, sí, me siento un poco en casa, re lindo. Y bueno, y nos venimos a Argentina y encontramos a la gran Nora Lezano, que nace en los años 1970, o sea, esa época también media heavy acá. Y ¿quién es esta mujer hermosa que me encanta su trabajo? Es una fotógrafa que trabajó con estrellas como Charly García, Mercedes Sosa, Fito Páez, Cerati, Calamaro, Vicentico, Los Curiaki, León Gieco, o sea, aparte de pedazos de recitales y momentos, pedazos de historias de cada artista. Y sostiene, bueno, de uno de los artistas que le hubiese encantado retratar fuera de todo este ámbito nacional, George Harrison, por toda la historia, que también son... Bueno, toda la historia que tienen los Beatles. Viniendo para nuestra Argentina, y en los años 70, nace esta persona y como que cambia todo el rumbo del ámbito de la fotografía, porque por lo general habían hombres en esa época, ¿no? Entonces ella va a ser una de las primeras jóvenes en entrar en los escenarios de también mucho Gustavo, Andrés, Charlie, o sea, no había tanta cantidad de mujeres en el ámbito, y hace unas fotos increíbles porque realmente todos son cosas muy retratos personales con ellos, incluso tiene muchas imágenes con Charlie de ellos tocándose la cabeza, o sea, es como que muy también personales las muy fotos. Íntimo. Sí, muy íntimo, tal cual. Y ella en el año 2022, en junio, perdón, hizo una muestra que se llama Fan, re linda. En un principio ya lo iba a hacer antes de la pandemia, por eso es como que estaba pactada para el 2020, pero bueno, problemas. la pudo hacer en junio del 2022, sí. Y bueno, tiene fotos, bueno, como dijimos, de Charlie, Gustavo, de Spinetta, de Santa Olalla, de Fabiana Cantilo, del Piti Álvarez, de Willy Crook, hasta también de David Bowie. Y bueno, es una de las fotógrafas más favoritas dentro de los grandes artistas. Recién vi una, Juli, con sí. Pablito Lescano. Ah, también. Pablito Lescano y Piti Álvarez, que la están abrazando, sí. Y creo que Pablito Lescano le está dando un beso hermoso. Es que lo que pasa es que ella también va a los cumpleaños de Charlie, ¿me entendés? Pasó noches con Fabián, con Cantilo, con Cerati también pasó giras, es como que son todos amigos. La vivió. Claro, la vivió todo. La vivió. Claro. Y hay que vivirla para poder retratarla, no sé, pregunto. Sí, o sea, yo por ejemplo he hecho fotos de bandas haciendo giras, no llega al extremo ese, jamás. ¿No estuviste 3 días sin dormir? No llegué, pero un día puede ser que pase. Pero es como que, tenés que estar ahí porque encontrás momentos que no están arriba del escenario o que no están solamente en el camarín cuando se están arreglando, sino que en la preparación, en cuando están guardando los instrumentos, en cuando armaron la camioneta con las cosas, en la prueba de sonido. Es como que, o fuera del ámbito de la tocada, viste que por ahí, no sé, sale un video, no sé, cosas, y entonces está bueno captar cada momento. Y no sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, de que a mí me resulta muy interesante eso, el backstage, lo de atrás, lo que hay atrás del telón. Sí, es lo que yo compraba en la revista, es lo que quería ver. La curiosidad. Claro, me encantan esas fotos. Bueno, lo loco de eso es que, por ejemplo, me ha pasado de que he sacado fotos de colegas haciendo fotos y después se las paso y me dicen, no, zarpada, y la cantidad de gente que hay detrás mío, no sé qué. Y uno por ahí no se da cuenta de todo lo que hay alrededor, también en un mismo show. Por ahí estás tan obnubilada y mirando el artista ahí o lo que sea, que no te das cuenta todo lo que hay atrás también de eso. Y es increíble el backstage, la parte el detrás de escena es lo más. Sí, pienso en la icónica foto de Led Zeppelin, de creo que es Robert Plant empinando un Jack Daniel, ¿no? Está como, es increíble esa foto. Y por ejemplo, la de que están ellos posando y está el avión que dice Led Zeppelin atrás, por ejemplo. También. Esa de Bob Brennan, yo la tengo acá en casa, me encanta. Pero son cosas como que justo ahí lo vieron, que el chabón se está como estirando, es todo muy del momento. Y bueno, cerrando un poquito de la columna, Nora Lezana decía esto, que ella dentro de su fanatismo siempre fue con respeto y con admiración, ¿viste? Nunca fue porque querer hacer una foto más, ponerte ahí como medio jede en el momento, sino como que siempre desde el respetar ese espacio personal de cada artista. Entonces eso fue también lo que mejor hizo que su vínculo sea lo mejor con cada uno. Y bueno, y les quería preguntar por ahí, porque yo, bueno, me estoy como asesorando de la cultura uruguaya. Lo único que me encanta de Uruguay es Tiranos Temblad, soy fanática. Si tienen algún fotógrafo de Uruguay que sepan, o para una próxima columna, o que si me quieren escribir también en las redes, estaría buenísimo, como para recomendarme, para conocer. Yo, gran fanática de Tiranos Temblad también. Sí, también. Te paso mucho. Sí, claro que sí. Se me ocurre ahora que el otro día, hablando con Juli, cuando estaba contando de la columna, en qué íbamos a hablar y qué sé yo, me acordé que tengo en mi casa un libro que se llama En Vivo, que es de Pata Torres, que es una gran fotógrafa de sobre todo de bandas en vivo y de shows. Te vamos tomando apuntes. Está ahí googleando en este preciso instante. Esto está pasando ahora. Cuando nos vengas a visitar, Juli, te hago entrega del libro. Y tiene como mucha recopilación del momento de explosión rock nacional, tipo 2005. Claro. Está. La vela no te va a gustar. Ese momento. Fotazas de Pata Torres. Yo no tengo fotógrafo. Yo no tengo fotógrafos, pero sí tengo fotos. Ah, mira, sos vos fotógrafo. No. Yeah. Ah, okay. Quiero decir que tengo fotos en la memoria que forman parte de la cultura uruguaya, musical uruguaya, como por ejemplo la foto de Jaime Ross en la playa de gas. Jaime Ross. Ajá. Que está sacada desde arriba y es una foto muy, muy, muy conocida. Creo que si googleás Jaime, la vas a ver, capaz que podemos subir a las stories las fotos las que nos recomendaste vos, Juli, y nosotros subimos de acá algunas fotos más. Y después la otra es la que la de Mediocampo, que está con la remera de no defensor. Sé si es no sé si es remera de defensor o es de Fénix, no sé, pero es una remera violeta con blanco y tiene la pelota bajo el brazo. Esa es la primera que se me vino. Esas dos fueron las que se me vino a mí a la mente. A mí se me ocurre nomás a Leo Barisoni, que es hijo del comentarista de radio deportiva histórico en este país. Bueno, el hijo fotógrafo. Es docente también en alguna universidad. Nada, a veces está copado, además de Pata Torres, tirar de la de Leo, pero después, bueno, hay gente joven en pila, ¿no? Sí, capaz que no, se me ocurren dos amigues ahora que no hacen foto de, capaz tanto de recitales o de música en vivo, pero bueno, Santi Mazarovich y Mauri Sina, que son grandes fotógrafes periodísticos sobre todo. Nada, total. Y amigues de la casa. Y después tengo algo que me da mucha curiosidad, que quiero que me responda Juli, y es, no ahora, porque en la era digital vos sacás una foto y la ves, pero en la época analógica, cuando vos hacías clic, ¿qué piensan ustedes? ¿Ellos sabían que habían sacado? Tipo, hice clic, la foto que me mandé, boludo. ¿Entendés? Tipo, claro. Yo sé que saqué tremenda foto en ese momento. Sí. Lo que pasa es que en esa época tenías que ser más técnico que nunca, porque para vos poder trabajar la luz que te ingresa a la cámara, tenés que tener los parámetros, digamos, muy en la cabeza, ¿viste? Claro. Eso es lo más importante. Sabiendo que te vas a manejar dentro de tantos parámetros, sabes más o menos cómo te va a salir la foto. Pero igual te comías un viaje cuando la revelás y empezás a aparecer en el papel, porque una cosa es verla por lo general esas cámaras analógicas tenían un visorcito, donde veías más o menos qué podías llegar a sacarte. Pero una vez que la veías en el papel, nada que ver con el resultado final. Una locura. Y verla empezar a aparecer, ¿no? Como yo me imagino hacer clic y los tipos, porque muy cra en esto, ya tenían la foto en la cabeza, ¿entendés? Como, sí. Uy, esto debe haber quedado bien. Sí, no, porque aparte ya ellos crecen también con los artistas, o sea, es como que iban en conjunto creciendo la vida de ellos como fotógrafos y los demás como artistas, entonces era como en conjunto, iban encontrando los momentos para fotografiar, o sea, empiezan todos medios conociéndose dentro de bares. No es que siempre los Zeppelin fueron los Zeppelin, viste, es como que... y después todos fueron creciendo, shows grandes, qué sé yo, y estos fotógrafos acompañan. La verdad que muy, muy, muy linda la carrera de los dos. Bueno, después capaz que nos pasás esos docus o algo así para que también podamos profundizar, sí, que estaría buenísimo. Sí. Bueno, estoy viendo acá medio de costado que la foto de Charlie haciendo fuck you a una remera de normal es del Nora Lezano y esa foto es también maravillosa. Icono. Sí. No, es muy genial, tiene unas imágenes muy icónicas y aparte en los momentos que los captó cada artista también. Muchos volviendo a Argentina después de estar medio afuera del país por temas políticos, entonces es como que momentos muy importantes, muy icónicos. Haciendo historia. Sí, hermosa. Bueno, Juli, un placer, muchísimas gracias por toda esta data que nos has traído hoy. Nos hemos deleitado googleando imágenes mientras conversábamos. Y bueno, sí, será hermoso. El principio de algo que continuará el año que viene. Con... Por favor. Sí, claro. Ay, gracias, chicos. La verdad que muy lindo el espacio, el programa me encanta. Ya prontito los voy a ir a visitar, ojalá. Si todo sale bien en enero estamos por allá. Así que, bueno, nos vamos a ver personalmente. Gracias por todo. Bueno, hermoso. Gracias a vos, Juli. Y bueno, nada, mañana a las 4 de la tarde estamos nuestro corazón con ustedes. Adelante de la pantalla. Gracias, sí. Yo les juro, vi el partido de Uruguay. Yo amo Uruguay, pero bueno. Un viaje todo. No puedo. Pero bueno, mañana haciendo esfuerzo por Argentina. Total. Muchas gracias, Juli. Bueno, chicos, un abrazo enorme. Saludos. Abrazo. A todos. Chau, chau. Chau. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Desordenando mundos. Miércoles, 19 horas. El programa de Sur en Radio Pedal. Rompe el cerco mediático. Escucha medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Qué pena que te fuiste y me dejaste el internet sin pagar. Qué poeta. Horrorismo vibes. Esto es, nada, la actualidad, ¿verdad? Bueno, por ahí pasaba Las Rapidatas en su versión radial. Ya saben, lo buscan Rapidatas y tiene su canal de YouTube con un montón de datas re lindas para recorrer. Y bueno, vamos a tener un montón de cosas más de estas próximamente. Sí, un montón de fotos hermosas. Contame qué estábamos escuchando. Estábamos escuchando al pesado de David Mahón, que es un chiquilín que, bueno, lo he escuchado todos los días de este año. 800.000 minutos y un contame un poco de él, ¿qué onda? Llegó un punto, esto lo voy a confesar, llegó un punto que lo escuché tanto, y yo no tengo Spotify premium. Esto ya lo digo de siempre, me hago el pobrecito y qué sé yo. Pero en definitiva, había una canción que me gustaba mucho y ¿qué pasa con el Spotify premium? Vos no podés repetir la canción. Claro. con el común, con el normal. Entonces me pasé a Bandcamp, porque lo pueden escuchar en Bandcamp también. Pero lo gasté tanto que ya también, me saltó el coso de tipo, vos tenés que... Dale, pagá, hermano. Dale un mango, dale un najón, viejo, ya lo vas escuchando 70 veces. No tenés vergüenza, me saltó el cartel así, dale. Te están persiguiendo por todos lados. Dale, rata. Así que bueno, nada, estamos escuchando a... Te pusieron cartel, sos como tu presidente, no tenés vergüenza. No tenés vergüenza, listo. Modo La Calle Pou. Claro. Estábamos escuchando Lo Correcto con David Najón y la voz femenina que se escuchaba en esta canción. Se llama Eugenia Brusa, que es una cantante, compositora de larga trayectoria en el indie argentino. Formó varias bandas y hace un rato está con su proyecto solista que pueden averiguar, seguramente en próximos programas voy a traer alguna datita más. Bien. Pero bueno, nada, esto es un sencillo en realidad. Este chiquirín, David Najón, como les contaba y les conté hace un tiempo, sacó el disco con 8 temas por ahí, que fue como en el 2020, ponele, que tiene la participación de Dani Umpi, etcétera, etcétera, pero estos son un montón de trabajitos sueltos que tiene ahí, que cada tanto se junta con alguien y hacen unos teminas. Tiene material nuevo, así que nada, es meterse por ahí en ese mundo najonero y que ya les contaba, ¿no? Que aparte es psicólogo, psicoanalista, escritor, artista plástico, rosarino de Santa Fe. Hace un bocha de cosas, la verdad, un denso. Bueno, nada, David, la verdad me has acompañado en este año y te quería rendir homenaje. Bien, saludo grande. ¿Quién necesita ir al psicólogo si tiene un músico, un artista favorito, psicoanalista además? Yo me siento ya... Claro, igual mentira, vayan a terapia, no es verdad esto que estoy diciendo. Ya me bajo de mi propia enunciada. Con las letras a mí culpable, pero yo ya egresé de esta terapia. Yo escucho las canciones, a mí me interpelan y con eso ya alcanza. Está listo. Sí. Me ahorré dos gambas. Ya hice un viaje introspectivo. Dos gambas. Ah, listo. Y después pateas el bar. Me lo y rompes chela, todo. Claro, obvio. No hagan esto en sus casas, ¿eh? No hagan esto. Claro, cada uno hace lo que quiere, pero... Bueno, qué bárbaro. ¿Cómo ha pasado? Bien, de todo. La verdad que me encantó la columna. Muy variadito. Sí, tremendo. Hablamos de todo un poco. Hablamos de pescado. Hablamos de fotografía. Sí. Del mundial. Hablamos de Mercosur. Che, no hablamos de las canciones de las elecciones. Eso se ha comentado en el grupo el en otro día. En la producción día. Se habló de que cuando haces gol en el mundial suena. No sé, hoy hicimos por primera vez gol. Hoy hicimos gol. Que eso pero no, claro, no sé. Pero no se escucha para afuera. Pero cuando Uruguay la canción, porque cada selección seleccionaba, valga la redundancia, su canción. Igual, la paga, gente... perdón, paga uno con dos, ¿qué canciones elegimos? Se ¿no? me rompió el cerebro con selección, seleccionaba, todo junto, se me fracturó la mente. El seleccionado uruguayo ha elegido una canción de la gente, de la planta con el señor Fata Delgado, que se llama Cumbia para la Selección. La verdad, un espanto. Sí, yo estuve bien con Los Fatales y bueno, me encanta no la cumbia. Fue. Así no fue también. Pero bueno, la verdad, chiquis... La verdad, si vas a elegir una canción de los Fatales, tenés que elegir Don't Take My Coconut. Sí, la bien. Planta no es su mejor canción, tiene mejores, pero... Claro. Ay, oh, no. Sí, es esta. Todas las mañanas me desperté con esto. Me quiero morir. Bueno, menos mal que ya terminó. Sacame esto. Hoy es el último día. Hoy, mañana ya no suena más. Todas las mañanas con esto y todavía la voz de Bucean arriba. Después, bueno, la gente de la selección argentina ha elegido a Woz. Después Luz la Delito, gente ¿no? de... Ah, sí, Luz Delito. La gente de Francia ha elegido Blur. El Song 2 de Blur. Fue bueno. Te tira para arriba. FIFA 98. Claro. Te salís a comer el mundo. ¿Ganaron ellos? No. Claro, Francia sí. Claro, ¿no? Muy bien. Y la gente del seleccionado inglés, no sé por qué algunos tenían dos canciones. Todo esto lo estoy diciendo de memoria, quiero que lo sepan. Eso pasa cuando colonizás el 90% de los países que juegan en el mundial. Bueno, la gente de Brasil, por supuesto, todo lo que es una escolado samba, ¿no? Claro. Felicidad. Tocan en vivo la canción cuando hacen gol, ¿no? Y la gente de Inglaterra... Se juntan en el cono de el pagoche. Así. Eligió dos canciones que una, la verdad, no me acuerdo cuál es, pero la segunda es de una señora que ha venido a cantar a este programa, que es la señora Dua Lipa. Me muero, muero. Y la canción no es la que vamos a escuchar ahora, pero la que ellos seleccionaron es una canción que ha sonado en este programa, que es mi canción favorita de Dua Lipa, porque es la canción de Liverpool, de este señor que se hizo viral... cantando One Kiss de Dua Lipa, que es la canción que el Liverpool eligió como himno alternativo. Temazo. Que cada vez que juegan y ganan y qué sé yo, festejan con ese tema de Dua Lipa y la selección inglesa la eligió para que suene en el mundial. Así que Dua Lipa no haciendo One Kiss, haciendo Physical, suena Nuevos Fuegos. to go to sleep when I got you next to me. Bueno, acá grandes debates se han abierto en esta mesa. Musicales. Sí, nos fuimos al carajo cuando trajimos a Turfi y era Ramazzotti. Parece que se casi fue, venimos al aire con el cantando. La verdad. Increíble. Let's get physical. Nada, bueno. Estábamos comentando a ver, de repente que... Claro. De más, boludo. Qué buen tema, te lo voy a tirar en el sótano la próxima vez. Claro. Bueno, se comentaba que lo que escuchamos de Dua Lipa tenía mucha reminiscencia Lady Gaguesca y a la vez, sobre todo, ochentosa. Y ahí empezamos, che, es un cover, che, es otra canción, che, qué onda. Y, por supuesto, Sanfer nos ha quitado la espina. Donna Summer está presente, ¿viste? Claro. Sí, claro. Está en el aire. Está en el aire. Muy flash dancera. Sí, también, absolutamente. También. Fame, ¿no? También. Absolutamente. Bueno, nada, le quiero mandar un saludo a la gente de La Colectiva, que todavía no lo habíamos nombrado en el programa, por el tema de los mostritos y las bombachitas. No y contamos. Todo eso, exactamente. La idea es contar que también comparten casa con nosotros y están haciendo cosas fantásticas, todo lo que tiene que ver con las cosas que se hacen en tela. Como claro. Las bombachas remera, delantales. Y para esto es un alto pique. Si tenés hije, sobrinea, hije de amigue, la fecha. Ahijade vos ahora, la cuidado. Fecha. Hablando de ahijade, bueno, se vienen las fechas. Tirá el chivo que voy a tirar un... Y ya estás, ¿no? Sabés qué regalarle, podrido, el autito, el Lego, la no sé qué, poronga, las bebés lloronas, que son una cosa que yo estoy enterándome ahora, porque tengo muchas madres cerca. Más allá de la mía, ¿no? Pero madres de niñas pequeñas en este momento, y bebé lloronas es toda una cosa que se está usando, parece. Pero ya estás podrido y no sabes qué regalarle. La Colectiva La Olla tiene los mejores monstruitos del mundo. Son muy divertidos, muy originales. Y colaborás con un proyecto hermoso y regalás algo re lindo. Del amor, lleno de esencia y significado. Bueno, hablando de cosas, porque lo nombraste, mi ahijada, Sammy, que, bueno, se ha bautizado la semana pasada, hemos hecho la ceremonia y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hay que decir que es el hecho por el cual ganó Argentina. Sí, claro, es cierto. Ahora hay que bautizar niñas, mañana otro. Estamos haciendo un llamado para conseguir niñas que se estén bautizando, porque hay una persona que tiene que cumplir con esta cábala que se ha formado de la nada. Así que está presa de ir a concurrir a bautismo de niñas que ni conocen ni tienen idea y tampoco tienen interés de conocer. Pero simplemente es para que Argentina gane. Bueno, le mando un saludo a Fer y a Tami, que están del otro lado. Nos mandan un saludo. Dice que el programa estuvo divino, estuvieron escuchando. Son los lesadres de Tami. Exactamente. Bueno, besos a todos. Un datito de la colectiva en Instagram. Colectiva en la olla la encuentran y, bueno, para ponerse contacto y ver sus movimientos, claro, por ahí. Y vayan y vean, para que vean que nosotros no mentimos y que esos monstruites son lo mejor. Momento saludos. Saludos a Bel, que nos estuvo escuchando del otro lado. Saludos, por supuesto, a Juli y, de nuevo, el agradecimiento y el placer por esa columna. No sé, más cosas para decir. Que volveremos pronto. ¿No? Volvemos pronto. Para el viernes que viene nos salimos. El viernes que viernes. No, el viernes que viene nos salimos. No, el otro. Volvemos el 16 con el programa final para tirar un programa. Queda un programa. Así que pongan cepillos. Tiramos la ventana por la casa. Claro. Vengan a escucharnos si quieren. Ojalá podamos tener una Vale Machado quizás saludando, pasando a saludar. Sí. Yo creo que tenemos una Vale Machado con algún mensaje de algún tejo ahí para el fin de año. Ahí pueden saludando. Ir mandando audios aquellos que estén del otro lado y quieran deseos y cosas, buenas energías para el año que viene. También lo pueden mandar, que lo vamos a pasar. Sí, su artista recomendado del, por ejemplo, del 2022. Podemos hacer también un paso raya musical. Venga, nos vemos. Me gusta. Produciendo al aire, ya esto es maravilloso. Como siempre, porque sí, la verdad que sí. Pará, iba a decir algo. Ah, sí, aguante Messi, aguante Enzo Fernández. Ya no sé, no puedo hablar. Ya y hoy nos cabía igual. Pero es la emoción. Argentina. Estoy absolutamente cautivada por la selección argentina, así que nada, mañana va a ser fantástico. Nos vamos escuchando Beyoncé, que este disco también es un discazo. ¿Lo vas a ver en la azotea? No, lo voy a ver acá, planes? Trabajando. No, sí. Pero no puede ser esto, tenemos que cortar. Y mañana está momentito. El conversatorio, lo que pasa. Claro, entonces voy a tener que, mientras haga cosas, mientras esté full producción, que es la historia de mi vida, bueno, veremos voy a estar si te secuestramos, vamos a ver qué podemos hacer. Viendo el partido. Pero me viene funcionando porque mi cábala para Argentina ha sido verlo siempre en lugares diferentes. O sea, todos los partidos lo he visto en lugares diferentes. He repetido gente, pero no lugar. Viene funcionando. Entonces viene funcionando, así perfecto. Que yo, bueno, listo. O sea, sé que en mi casa no lo tengo que ver porque ahí pierde. Porque fue el primer partido, así que está. Lo voy a ver acá. Nos vamos escuchando la señora Beyoncé, que sacó un disco hace muy poco, que se llama Sanfer. Renaissance, está. No, me acordaba, pero no lo iba a poder pronunciar. Por supuesto que te agradezco por haberme casi obligado a escucharlo, pero me has regalado una cosa maravillosa. Yo dije que iba a hacer una columna y qué sé yo, pero nunca paso. La verdad, chicos. Las promesas de campaña. A esta altura. Las promesas de campaña. ¿Qué programa más? Yo aprendo de mi presidente. Elijo creer. Nos vamos escuchando Cozy de la señora Beyoncé. Será entonces hasta el viernes 16. Así es. Nos vemos. Adiós. Floor. G. I've been thick, been fine, still a 10, still here, that's all me. Black like love 2D, dance to the soles of my feet. Green eyes envy me, paint the world pussy pink. Blue like the soul I crowned, purple drank and cold to a gown. Gold fangs and shade God made, blue, black, white and brown. Paint the town red like cinnamon, yellow diamonds, limoncello, glycerin, rainbow, gelato in the streets. You don't fuck with my sis, 'cause she comfortable. Radio Pedal, Radio Cooperativa, Comunicación sin patrón.